teléfono todos de golpe. Mándenle una cortina y se lo vemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Restan para la hora 21 de este Hemos Fracasado con Todo Éxito. De hoy, obviamente. De hoy, sí. Obviamente. Bueno, tengo algunas proclamas, Marcos. A ver. Acá que me han llegado, que dicen, por ejemplo, que se mueran los pitufos. ¿Quién nos dijo esto? A ver. Los enanitos verdes. Muy bien. Errar es humano, dijo. Errar es humano, dijo un herrero. Mi novia es una perra, dijo Pluto. Nosotros somos hijos del rigor, dijeron los hermanos rigor. Y por último, yo creo en la reencarnación, dijo una uña. Muy bien. Bueno. ¿Canal de mensajes? Es el 423-706 para mensajes de voz. Y es el 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Lo repetimos porque... 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Tema musical.